Vamos a estudiar juntos las áreas corticales de tu cerebro. Vamos a hacer un curso de neurociencia de 1,5 kilos. Vamos a viajar juntos al extranjero. Déjalo todo, no tengas miedo. Porque yo en Estados Unidos, tierra de oportunidades y de los sueños, yo quitaré la nieve de nuestra casita en el invierno cuando llegue el buen tiempo para quedarse. No te preocupes, sabré cuidarte. Porque yo seré tu paño de lágrimas, seré el amante perfecto. Programaré tus neuronas para que siempre seas feliz. Aunque soy hombre de ciencias, yo soy todo sentimiento. Estar a sola, te lo prometo. Ven a mí. En el laboratorio todo el mundo está al corriente ya de lo nuestro. Solo falta tu novio, que yo mismo quitaré de en medio. Tengo un plan infalible para lograrlo. Quiero tu ayuda para matarlo. Porque yo seré tu paño de lágrimas, seré el amante perfecto. Programaré tus neuronas para que siempre seas feliz. Aunque soy hombre de ciencia,